Bienvenidos a todos nuestros amigos que están conectados con nuestra www.radiosaludyvida.com. Descarga nuestro aplicativo en tu celular desde Play Store, Radio Salud y Vida. Somos Natura Vital. Natura Vital te brinda el circuito terapéutico integral de la salud. Para personas con enfermedades agudas, crónicas o degenerativas. Incluye valoración integral del paciente. Laboratorio, ecografías, resonancia. Limpieza, purificación, desintoxicación y oxigenación del cuerpo. Lavado hidrocolónico. Desintoxicación celular iónica. Drenaje linfático. Insuflación de ozono. Infiltración de plasma rico en plaquetas. Suero ozonizado. Autohemoterapia. Cóctel de vitaminas y minerales. Sauna personal con oxigenoterapia. Baños de hipertermia. Quiromasaje técnica española. Liberación de emociones atrapadas cuerpo-mente. Nutrición clínica. Activación del sistema inmunológico. Eliminación de metales pesados. Realizamos estos servicios en solo 3 días, con o sin hospedaje. Informes al 01-666-0828 y al 939-088-818. Natura Vital. Tu salud depende de ti. Seguimos en el programa con el doctor Jimmy León. Él atiende en la avenida Arequipa 1825 en Lince, junto a un equipo de profesionales de la salud. Avenida Arequipa 1825 en Lince.